Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Terminamos 2023 haciendo un repaso, empezando a hacer un repaso a las bandas asociadas al Saltomata Radio Rock, y así empezamos 2024. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta 127 y, como os acabo de decir, vamos a seguir haciendo ese repaso a estas grandes, grandes, grandes bandas asociadas a Saltomata Radio Rock. Empezamos desde Baleares. Vamos a hacer una ruta por Baleares, Teruel, Valencia, Segovia. Nos vamos a ir a Estados Unidos, Pensilvania, Tennessee, Texas. Y si da tiempo, que espero que sí, nos acercaremos a Argentina, México y Perú. Empezamos en Baleares con Rey Salitre. El último vals es el tema que nos presentan. De allí nos vamos a Teruel con Acero, nuestros viejos amigos de Acero. El tema más fuego, si que quieren que escuchemos, pues lo vamos a poner. Y bueno, el corazoncito metida, hay que venir aquí a Valencia y hay que escuchar a Rockbender. Rompí las reglas, es el tema, porque creo que ya os he puesto todo de esta banda. Luego repasaré a ver si me queda algún tema más, pero bueno, este creo que todavía no lo había puesto. Empezamos programa, empezamos esta nueva ruta con el camión Súbete, que nos vamos a Baleares, Teruel y Valencia con, repito, Rey Salitre, Acero y Rockbender. Una luz tenue me disuadió. We'll be right back. Más fuego, más. Seguimos, ahora nos vamos a Estados Unidos, Pensilvania, Defiant, con el tema Los chicos no lloran. Que lo sepáis, chicos, no lloráis. De allí nos vamos a Tennessee, con Uriah y el tema Tierra quemada. ¿Y dónde vamos? Es que tenemos mucho de Estados Unidos, la verdad que nos llega un montón. Venga, nos quedamos en Texas, con Surrender Stella. Bueno, no ha quedado muy inglés, ¿verdad? Pero bueno, algo parecido. Y el tema final del corazón negro. Vamos a ver qué rock, qué metal nos traen desde Estados Unidos, que luego continuamos aquí en España. Vámonos. Change your mind, but I know that this time I have set Seguimos, volvemos otra vez a Valencia, Teruel y Segovia. Valencia, Edel Purhammer, un viejo amigo en eso también, que ya os he puesto bastante de sus temas. El día llegará, es el que vamos a escuchar. De allí a Teruel con F, Me he pasado la vida. Vamos a ver cómo se ha pasado la vida. Y terminamos esta tanda en Segovia con Morrow Maze, From Here to the Nothingness. No se parece en nada, pero yo lo he soltado. Venga, vámonos, que nos queda ya muy poco programa. Que ya llegó el final, que ya sanado ese hospital. Nadar contigo como peces en el agua y sentirnos libres, el día llegará. No habrá amargura en nuestro hogar. Sepulcral en toda la ciudad, un luto estacional. Y vuelvo a recordar cuando la

cross, empty cross, empty cross, empty cross, empty cross, empty cross. Father, why you are not here with the suffering that we have in this world? Why you are in your heaven when here the people need your help is pure? Oh, Father, blind and deaf, if you are in any place, you are the most evil entity that humanity has ever seen, because you are having the power to end all of the earth. Oh, Father, why you are not here? Y hasta aquí ha llegado, ya no tenemos más tiempo, nos vamos a despedir con una banda de Argentina, Arraigo, y el tema Lo No Caminado. México, nuestros queridos amigos de México, un saludo muy grande a todos los dos escuchantes, que no oyentes, desde el Radio Toyancingo Universidad de allá de México. Cranium con el tema Charlotte. Y terminamos en Perú, también estamos ya acabando de repasar el disco de Nivel Pérez, con este último tema que nos queda, Point of New. Con esto nos despedimos, la semana que viene volvemos. No os portéis demasiado bien, que es un poco aburrido, y nos vemos de aquí en 7 días. Faltar un poco, faltará un poco más. Llegar fue siempre el camino. Lo que nos falta nos hace caminar. Tampoco tanto te debe faltar. A veces entendes, a veces no. Tu amor a primera risa. Cerramos el libro y la vida siguió leyéndonos. Esa vida es siempre un partir, viajando hacia lo que sos. Y entre tanto camino a seguir, escucha el deseo de tu corazón. Te esperan noches cantar con amigos, mujeres y bares. Libros, máscaras y carnavales. Te esperan ríos, brasas y rutas. Lo no caminado. También abrir los ojos temprano. Soltar, pensar con... siquiera ni que soy tu padre. Yeah. I can't see.